bendita son, que obedecen a Jesús. Bellos ojos los que están llenos de serita luz. Bellas y bellas las manos son, que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de serita luz. Siempre está.